Miércoles 7 de octubre. Personas comunes consagradas. Dios tenía el propósito de organizar a Israel más ampliamente, a fin de que fuera para él un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículo 6. De este modo, ellos serían testigo ante las naciones cercanas y lejanas acerca de las verdades con respecto al Dios viviente y creador de todas las cosas. Sin embargo, en el Sinaí, Dios designó a los sacerdotes y a los levitas especialmente para servirlo en relación con la adoración en el santuario tabernáculo. ¿De qué voto podía tomar una persona del común del pueblo, hombre o mujer, para consagrar un período específico a Dios? Números capítulo 6, versículos 1 al 21. ¿Qué lecciones espirituales podemos obtener de esto para nosotros hoy, a fin de profundizar nuestra propia espiritualidad y nuestro compromiso con Dios? Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos,